la Luna con Jesús Guzmán. Good evening, sir. Would you like something to drink? Yeah. Perhaps I can offer you some red wine. No, but can you hablar más despacito? Maybe you prefer some Chardonnay? It would go wonderful with our butter scallops. A delicious creation of our chef. Problemas con el inglés. El teacher? Yes, I was. Que nadie se burle de tu mal inglés. Por eso, con mi curso intensivo Open Dejando el Mal Inglés, yo te voy a enseñar a pedir cuando estés en países donde lo que se habla es inglés. Países como... aquí donde se habla inglés así, anglosajón, así como cuando estás en Europa. Let's begin. Por ejemplo, al llegar al lugar, la hostess, que en inglés es hostess, le va a decir algo como between. ¿Qué significa? Entre. Gracias, teacher. Gracias, chula. Al llegar a la mesa, ella lo va a invitar a sentarse. O sea, le va a decir, tome asiento. Drink a seat. Y una vez sentado, le va a ofrecer algo de beber. Es decir... Would you like something to drink? Exactamente. Would you like something to drink? Y si usted quiere un café, puede decir, one brown. No olvide decir, por favor. One brown. For favor. Fucking idiot. No, ahorita no. Me vine de comida. Ahora, supongamos que usted quiere un corte de carne. Digamos que un vacío. Usted lo va a pedir de esta manera. One empty. Y si lo quiere cocido 3/4, lo va a decir así. 3 rooms. For favor. Con mi curso intensivo, Open Dejando el Mal Inglés, usted podrá pedir prácticamente lo que quiera. Por ejemplo, si quiere unas papas al centro con sus amigos, diga, and potatoes for downtown. Que no te vean la cara de Juan. Aprende inglés de forma intensiva con mi curso Open Dejando el Mal Inglés. Los teléfonos están en su pantalla. Yo soy el teacher. Thank you very nice.